boca del pueblo. De Olinda Carrizo, Movimiento Nacional Campesino Indígena. ¡La CETEP es campesina! ¡La CETEP es indígena! ¡La CETEP son esos barrios que han sido marginados por este sistema que dice que no nos quieren incluir! ¿Quién ha dicho que queremos incluirnos en un sistema de injusticia? ¿Quién ha dicho que nos queremos incluir en un sistema de desigualdad? ¡Estamos construyendo otra sociedad! ¿Quién quiere estar viviendo en el capitalismo? ¡No! Los campesinos, las campesinas, estamos convencidos que con la CETEP, no solo que nos reconozcan que somos protagonistas de una economía que es popular. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las chicas y a los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque creemos que tener esta experiencia, sacar la escuela al aire, hacer un contenido para el barrio, hacer que otros nos escuchen, es tomar la voz, tomar la palabra, y es un ejercicio de ciudadanía súper interesante para hacer dentro de la escuela. Esta experiencia que hacemos todos los días jueves en esto que llamamos Hora Libre es una idea de quienes formamos parte del programa REC que coordina Mariano Molina. Nos está acompañando Alejandra Zárate, que es quien está registrando todísimo este momento para que ustedes lo revivan a través de nuestra página web, que es programarec.com.ar. Nos está sacando al aire, como todos los jueves, Alejandra Ruiz, ¿sí?, quien está en la operación técnica, haciendo que esto salga al aire, que es súper, súper importante. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio, ya estoy acompañada por ellas y ellos, que están sentados alrededor de la mesa de, justamente, el estudio de FM Riachuelo. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Bueno, estaban preocupadísimos, ¿saben por qué? Por cómo íbamos a empezar. ¿Vieron el bien? En corito sale buenísimo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, nos vamos a presentar porque yo presenté a un montón de gente, ahora quiero que se presenten ustedes, ¿sí? Así que los voy a ir con mi dedo mágico señalando tu nombre. Mi nombre es Antonella. Antonella, a tu lado está... Alexia. Por allá tenemos a... Valery. Atrás tuyo. Milagros. Tiago. Al lado mío, ¿quién está? Milagros. Ah, por acá. Están las chicas. Vamos a preguntarles cómo es el nombre. Yo me llamo Vanessa. ¿Vos? Marjorie. A ver, decilo de vuelta. Marjorie. Ay, qué nombre raro, che. Buenísimo está. Yo me llamo Camila. Y al lado mío está... Yo me llamo Alma. Ahora que están todos y todas presentados, me van a decir de qué... ¡Ay, no! Claro, porque hay mucha gente y hay quienes están parados. A ver, acércate que no te pregunté tu nombre. Ya me llamo Abril. ¿Ahora estamos? Ajá. Sí, ahora sí estamos todos y todas presentados. Me van a decir de qué escuela vienen. Venimos de la escuela 7. De la escuela 7. A ver, si los tenemos que ubicar a nuestros oyentes, ¿dónde queda la escuela 7? Sí. Estamos al lado del Colón, en el distrito 1. Están al lado del Colón. Esta escuela se llama... Presidente Roca, ¿sí? Es una escuela muy, muy hermosa. Gracias. Sí, yo la conozco. Es Es una escuela de cuando pensaban a la educación como un lugar muy importante. Y tiene un edificio muy importante, ¿no? Muy bello. Sí. ¿Le podemos contar a nuestros oyentes más o menos qué hay en esa escuela? Porque tiene pinturas. Es raro, ¿no? Es una escuela intensificada en arte. Es una escuela intensificada en arte y es muy artística en sí. Sí, ¿no? Nosotros desarrollamos proyectos entre los maestros también. Acércate un poquito más. Hemos pintado, por ejemplo, paredes, hicimos también videos de música bailando afuera también de la escuela. Solemos actuar y cantar en los actos. Para mí es bueno. Y también hicimos muchos murales. Hicieron muchos murales. Yo recuerdo cuando fui, visité la escuela de ustedes, había como color, ¿no? Me quedó la imagen esa de las paredes con colores. Ajá, lo que... Mucha pintura, mucha pared pintada con cosas muy bellas. Es como un... A ver, acércate, dale. Es como un... digamos que hay clases de música, plástica, todo eso. Ajá. O sea, pero es por horario, no es por... Como o sea, ¿ustedes cuánto tiempo están adentro de la escuela? 9 horas. 9 horas. Es como que trabajan en la escuela, sí, ¿no? Sí. Más o menos. Pasamos más tiempo con los maestros y con nuestros compañeros, que ya son más parte de nuestra familia que nuestra propia familia. Digamos que te querés cambiar de escuela y, o sea, como que ya te acostumbraste y ya te acostumbraste a estar con tus amigos, tus compañeros, tus profesores, y tenés muchos recuerdos ahí en esa escuela. Ustedes están en sexto, todavía les falta un año más para terminar. Sí. Bueno, y a ver, dentro de ese estar todo el día dentro de la escuela, ¿cómo es el momento del comedor? Que supongo que comen ahí, ¿no? Sí. En el comedor nos sentamos nena varón, y tenemos un horario, digamos, de los lunes una comida, los martes otra, y así. Ajá. ¿Y está bueno el momento del comedor? Sí, también te da tiempo para charlar con tus amigos y esos temas. Y vos, que estás muy atrás, los chicos que están atrás, ¿quieren comentar algo? ¿Cómo es ese momento en el cual comparten con los demás? ¿Sí? Dale, Abril, acércate. Acércate un poquito al micrófono. ¿Vos con quién te sentás, por ejemplo? Con Milagros. Sentate, acércate un poquito. Con Milagros y con varios compañeros del tiempo. En realidad nosotros no decidimos cómo nos sentamos. Lo que tratan de decir nuestros maestros al sentarnos, nena varón, es para que nos comuniquemos. También, yo también creo que es para tener una, digamos, relación, un diálogo entre una chica y un varón. Está bien, claro, porque a veces es las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. No, acá hay que mezclar. Para compartir nuestra diversión y nuestros sentimientos, algo así, para compartir con los compañeros y todo eso. Vamos a darle la palabra al caballero de la mesa. Para no estar siempre con los varones, también hay que compartir momentos con otras personas. Con chicas. Sí. ¿Cómo es para vos estar con chicas? Mirá, acá estás rodeado de chicas. Bueno, y entonces es intensificada en artes. ¿Y tienen, por ejemplo, materias como cuáles que tienen que ver con lo artístico? Tenemos plástica, ¿sí? Danza, música, medios audiovisuales, música y teatro. Y teatro, sí. Ajá. Y en el marco de medios audiovisuales vinieron con la seño que, ¿cómo se llama? Judith. Hola, Judith. Ella es la maestra de medios audiovisuales, ¿no? Y un poco hicieron la producción del programa con ella. Sí, sí. Y también vinieron con otros profes, otras seños. Sí, le contamos con el profe de física, con la seño de... ¿Física o educación física? Educación física. Yo los reto a mis alumnos, porque no es física. Física es otra materia. Exacto. Esto es educación física. Y estamos con la seña de una de las materias de lenguas sociales y naturales. ¿Cómo se llama? Prácticas Luján de lenguaje. Y Analía. ¿Y el profe? A ver. Luján, que es nuestra titular, también vino. El profe se llama Pablo. Bien. Y también trabajaron con un profe de música. Sí. ¿Cómo se llama el profe? Santiago. Que después vamos a escuchar el trabajo que hicieron con él. ¿Sí? Bueno, una pregunta me quedé por preguntarles, porque re mal lo dije. Me quedó una pregunta por hacerles, ahí lo digo bien. ¿Qué hacen en danza? ¿Qué tipo de danza hacen? Nosotros hemos trabajado proyectos donde bailamos tango, chacarera y entre sí danzas argentinas. Ajá. Pero también además cada vez que tenemos una clase de danza calentamos. Uh-huh. Y bueno, de vez en cuando hacemos juegos para que los varones también se integren. Que quería saber, porque está tan cerquita del Colón, viste, que quería saber qué pasaba ahí en danza. Y casi siempre vamos unas 4 veces, vamos bastante, muchas veces al Colón. Al Colón, que también es un lugar tan bello. Muy hermoso, sí. Uh-huh. También nosotros hacemos grupos y hacemos una coreografía y la seño. Uh-huh. Agarra parte de coreo. Sí, de cada grupo. Y entonces forma una coreografía de las coreografías de todos. Bueno, entonces bailan. Lo de medios audiovisuales los vamos a escuchar a lo largo de la hora. Lo de música también, porque tenemos un bloque. Así que yo les propongo que arranquemos ya a escuchar lo que ustedes trabajaron en medios audiovisuales. Vamos a escuchar uno de los trabajos. Estamos en Sexto Sentido de la Radio con Alma, Jean, Alexa y Camila presentándoles para contarles cómo está el día. La verdad que hace mucho frío. ¿Alguien me podría decir la temperatura? Sí, yo te digo, Ale. Lo más cálido va a ser entre 18 y 19 grados. Y va a haber bastante probabilidad de lluvia. Ay. Y yo la verdad que me vuelvo en coche a mi casa, así que también me podrían decir si va a haber tránsito por ahí, ¿no? Sí, Ale, eso yo también lo sé. Depende por dónde vuelvas. En la General Paz normalmente hay tránsito. ¿Y en la 9 de julio? En la 9 de julio... Hoy, 9 de julio, no se te ocurra ni tomarla, porque hoy es día de manifestaciones. Ay, muchísimas gracias, Alma, no sabes cuánto te agradezco, así que ya sé que la General Paz la puedo tomar. Lima limón, qué divertida. Lima limón, es rica y nutritiva. Lima limón, es para vos, tiene todo, ¿o no? Y ahí escuchábamos Sexto Sentido. Ahora quiero saber cómo lo hicieron esto. ¿Dónde lo grabaron? A ver, cuéntenme la cocina. Nosotros trabajamos en el salón de actos. Sí, en el salón de actos. En el salón de actos. Ahí trabajamos nuestras voces. Y bueno, fueron con un par de compañeros, los productores, Los productores. Los aparte había... ¿Cómo? Los locutores. Uh-huh. Grabamos todo en la escuela. Ajá. Sí, y ahí en el salón de actos grabamos todo lo que acaban de escuchar. Nosotros hicimos lo mismo, los grupos. O sea, actualidad, horóscopo, todo eso los creamos entre compañeros, los grupos. Buenísimo. Lo que a mí me gustaría saber es que lo tenían todo escrito, lo improvisaron, ¿cómo lo fueron charlando? No. En realidad primero preguntamos cómo querían hacer los grupos. Sí. Y después fuimos, cada grupo se acordó para hacer lo que le tocaba. El grupo de espectáculos tenía que trabajar trayendo información sobre los espectáculos. El grupo de publicidad tenía que hacer canciones, 4 o 5 canciones para la publicidad y así sucesivamente con cada grupo. Buenísimo. Y ahí había algo cantado. ¿Con quién trabajaron lo cantado? Con el profe de música. ¿Y cómo se les ocurrió el nombre Sexto Sentido? Hicimos una votación para elegir cuáles eran. Bueno, ¿me contás cuáles eran las posibilidades? Eran Sexto Radio, Sexto Sentido y esas dos. Mira, claro, no me había dado cuenta que es Sexto Sentido por sexto grado. Ay, pero profesora, usted no se da cuenta de nada. Claro, porque los chicos son de sexto grado, entonces Sexto Sentido. Sí, está bueno el nombre. Ahora lo entiendo. Lo leí varias veces y no lo entendía, pero está buenísimo. Porque el nombre es como la película, Sexto Sentido. Claro, claro. Por eso pregunté, ¿y el sentido del nombre? Bueno, me había dado cuenta, ahora me doy cuenta, sí. Ah, pensé que querías hablar algo. Bueno, está buenísimo. ¿Y entonces con qué elementos lo grabaron? Con una máquina que el profesor tiene, que una grabadora que tiene como un micrófono. Y el profe, como toca el piano, ¿sí? Compuso una melodía y nosotros decíamos si la canción iba más rápido, más lento. Y también nosotros escribimos la letra de la canción, de la cortina. Ajá, eso sí, ya lo tenían todo escrito, todo guionado. La letra de la canción era la letra de la canción, lo mismo que la publicidad y esas cosas. Está buenísimo, ¿y cómo fue hacerlo? La verdad que fue uno de los mejores proyectos que tuve en mi vida porque compartís con todos tus compañeros y no sé, la verdad que está muy bueno. Como dicen los doctores, fue todo un éxito. A ver, decilo de vuelta porque eso se tiene que escuchar bien. Como dicen los doctores, dice, la música fue todo un éxito. Un éxito, buenísimo. ¿Tomó nota, profe Judith? Los chicos están contentos con el proyecto. Bueno, ¿nos queda algo en este bloque? ¿Algo más? ¿No? Bueno. Creo que no. Creo que no. Sí, que decime. Porque veo que estás así tratando de decir algo, ¿no? ¿Estamos listos? Bueno, escuchamos un tema, así dejamos que los demás, porque son un montón, porque vino sexto grado A y sexto grado B. Hay un montón de chicos que quieren tomar la palabra acá, así que vamos a cambiar el grupo. Entre tanto, escuchamos un tema. Si a un minuto fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente. De repente dices cosas que me vuelan la mente. Simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero. Te quiero y siempre así será. Pase y pase el tiempo, aunque llueva o truene, nunca pasará lo nuestro. Al menos eso siento. De locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie. Yeah. persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero. Hora libre. La comunicación hace escuela. Y bueno, tenemos muchos oyentes, sí, porque nos está escuchando un oyente en La Plata, ¿sabían? Muy lejos, porque esta radio se puede escuchar por internet. Le mandamos un beso a Richard, nuestro oyente de La Plata. ¿Y para quién fue el tema anterior? Persona favorita. Bien. Bueno, cambiamos de grupo. Seguimos con los chicos y las chicas del sexto grado A y B de la Escuela Presidente Roca. Y se van a presentar. ¿Tu nombre? Luisana. Bien. Al lado tuyo está... ¿Tu nombre? María. Al lado de aquel lado... Fabiola. Bien. ¿Por allá? Melanie. Sofía. Yo ya me presenté, me llamo Camila. Camila, por acá tenemos a... Agustín. Santiago. Me llamo Tiago. ¿Y acá? Ángel. Ángel, ¿y del otro lado? Nevi. A ver, más fuerte. Nevi. Nevi, ¿dije bien? No. No. Nevi. Nefi. Nefi con F. Bien. La profe está un poquito mal del oído, ¿no? Entonces no entendió. Bien, estamos con un nuevo grupo que van a hablar de una experiencia que ustedes hicieron. ¿Qué experiencia? ¿A dónde se fueron? ¿De campamento? Y a ver, tenemos un audio, ¿sí? Que ustedes elaboraron en la escuela, pero así un poquitito. ¿Cuándo se fueron de campamento? A ver. El 23 de mayo. El 23 de mayo, hace poquito. Hasta el 24. O sea que durmieron fuera de casa. Sí. ¡Wow! Todos terminamos de hacer los deberes hasta las 12. ¿En serio? Se tienen que acercar un poquito más al micrófono cuando hablan. Entonces, ¿cómo fue eso de dormir fuera de casa? ¿Fue divertido? Sí. ¿Qué hicieron a la noche? Jugamos juegos nocturnos. Solo dormimos. Vimos la pantalla. A ver, esperen, de a uno. ¿Qué hicieron? Jugamos juegos nocturnos. ¿Qué más? Hicimos fogata. Fogata. ¿Qué más hicieron? Cantamos. Cantaron. ¿Y dónde durmieron? En una carpa. Wow, qué experiencia. Bueno, con respecto a esto, hicieron un audio que lo vamos a escuchar ahora. Buenas tardes, estamos acá en el parque de la ciudad, en el campamento de sexto A y B. Estamos acá con Camila y le vamos a preguntar cómo fue el campamento. El campamento estuvo muy bueno, fue genial, está muy divertido. Y la comida estuvo muy rica, el desayuno y el almuerzo y la cena, todo. ¿Qué comieron? De desayuno hoy tomamos chocolatada con galletitas. De ayer de almuerzo hubo milanesa con puré. Y de cena hubo ravioles. Y estaba muy rica, ¿no? Sí. ¿Y jugaron a algo? Sí, jugamos muchos juegos. Jugamos hasta juegos nocturnos. ¿Y el fogón qué tal? Estuvo muy bueno. Planeamos una sorpresa y salió mal. Pero igual estuvo bueno. Y bueno, entonces la pasaron bien. Sí. Estamos en el parque de la ciudad. Estamos con sexto grado y voy a preguntarle a algunas personas qué dicen. Señorita Luz, ¿cómo le pareció el paseo y cómo estuvo por la noche a acampar? Estuvo bien, hermoso, muy divertido y de los juegos estuvo bien. Algunos me dio miedo, pero está todo bien. ¿Cómo le pareció el fogón? Bien, chistoso, tocaron los tambores, el profe nos contó un cuento de terror, las historias, nos asustaron y estaban comiendo sus malvaviscos. Señorita Nonila, ¿qué le pareció el día de ayer y hoy? Hermoso, el lugar es precioso, nos divertimos mucho, nos reímos y compartimos con nuestros amigos. ¿Qué les pareció las experiencias? Divertidas y hermosas. Señor Agustín, ¿cómo le pareció el paseo al parque de la ciudad? Muy lindo, jugamos, nos divertimos, no dormimos re tarde y ahora vamos, andamos en kayak y nos tiramos en tirolesa. ¿Qué le pareció la experiencia? Muy linda, sí. Hola Emo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Y hace mucho que trabajas acá en el parque de la ciudad? Mira, en el Parque de la Ciudad trabajamos hace 4 años, pero yo trabajo en el proyecto de campamento desde el año 2004, ¿sí? O sea que ya hace un montonazo. A lo largo de mi trabajo en el proyecto, tuvimos diferentes predios donde íbamos de campamento, ¿sí? Antes íbamos a Puerto Pibes al principio, que es en Costanera, a Virrey del Pino, a Linta de Castelar, a UPCN, a La Paloma. También íbamos de campamentos largos a Tandil, a Sierra de Ventana y a Córdoba. Pero bueno, ahora el gobierno decidió que se haga todo en un solo predio, los campamentos de una noche, y que se haga además los campamentos de 2 noches en Ezeiza y en Marcos Paz. Antes nos íbamos 4 o 5 noches. El proyecto perdió cantidad de predios y cantidad de días de campamentos. ¡Wow! ¿Cuántos lugares? ¿Y te gusta? Sí, lo malo es que ahora no tenemos tantos lugares, ¿no? Eso hay que poder tratar de recuperarlo. Sí, tenés razón. ¿Y te gusta mucho trabajar acá? Sí, la verdad que me gusta mucho trabajar haciendo campamentos, que me conecta con la tierra, con el pasto, con la naturaleza, ¿sí? Me ayuda a canalizar la energía que uno tiene ahí en algún lugar del cuerpo y que por vivir en una ciudad no se puede, entonces me ayuda a poder liberarla. Que poder estar en un espacio amplio donde se aprecian distintos tipos de especies también es una alegría, y fundamentalmente compartirlo con los chicos que vienen de campamento y con los profes y enseñarles a empezar a percibir esas diferencias que hay y ese placer por estar en un ambiente abierto, lindo, natural, sí, con la mayor cantidad de naturaleza posible. Nosotros acá tenemos un montón de interferencias urbanas en el medio de este espacio, pero sin embargo, bueno, podemos igual apreciar un montón de cosas y aprender de este espacio distinto. ¡Wow! Tenés las razones para trabajar en esto. Se ve que te gusta la naturaleza. Sí, me gusta la naturaleza, pero por supuesto que como esto es un trabajo, uno cobra por eso. Y tiene la posibilidad de, bueno, yo soy profe de educación física, en vez de cumplir mis horas en el patio de una escuela, las cumplo acá. Y la verdad que eso me da algunas libertades que también está bueno, ¿no? Porque uno pasa mucho tiempo a las noches, tengo como una temporada alta y una temporada baja, y también me da una flexibilidad en el trabajo que también es una oportunidad para poder hacer otras cosas y seguir profesionalmente mejorando con otros trabajos también. ¿Y te gusta estar acá? Sí, me gusta mucho estar acá. Me gusta mucho poder que mi rutina no sea siempre igual, ¿sí? Ayer cuando vine con ustedes, vine en auto, pero en general trato de venir en bicicleta, ¿sí? Vengo en bici, ando son unos 10 kilómetros de venir hasta acá. Acá ando caminando, entonces el cuerpo está en movimiento y también eso me ayuda como a no estar sedentario y sentado todo el tiempo. Muy bien, ¿te gustó la entrevista? Me gustó mucho la entrevista, me gusta que pregunten, me gusta que tengan interrogantes y fundamentalmente me gusta que estén acá pasándola bien y compartiendo conmigo esta experiencia que para ustedes es muy importante. Bueno, chao Emo, te deseamos un buen trabajo, una buena vida. Bueno, muchas gracias y ojalá nos veamos por la escuela cuando vaya.

Bueno, no quiero seguir preguntando entonces qué surgió de Buchón, porque acá estamos sacando todos los trapitos al aire. Y, por ejemplo, además de al Buchón, ¿a qué otras cosas jugaron o qué hicieron? Jugamos a buscar letras. ¿Buscar letras? ¿Cómo es eso? A ver. Teníamos que copiar el mapa de donde escondían todos los... Eran números. Ah, a ver, ¿escondían números? Eran formas. Formas. Y era como una búsqueda del tesoro, más o menos, ¿no? Sí. A ver. Sí, algo así. Algo así. ¿Y a qué otra cosa jugábamos? También jugábamos a la... A las escondidas. Qué buena que están las escondidas, me encanta. A la noche en la oscuridad. ¿También? ¿Cómo? A la noche en la oscuridad jugábamos también. ¿A la escondida? A la escondida, a la noche. No se encontraban nunca. El profe también nos contó que ahí en el campamento antes era un cementerio indio. A ver, te tenés que acercar al micrófono porque era un... Cementerio indio. ¿En serio? Sí. Qué miedo. Pero igual yo sé que no es real, porque era solo para darnos miedo para la sorpresa. Y claro, sí, de noche en los campamentos se cuentan historias de terror. Y acá no podía faltar la historia de terror, ¿no? No. Y también otra cosa que jugamos, pero eso ya más a la tarde, eran juegos como ponerle mucha ropa a Nefi. También. ¿A vos te pusieron mucha ropa? Sí, me sentí un oso. Bueno, está bueno, ¿no? También sí, decime. Jugamos a la carrera gusano, que había que agarrarnos uno del pie del otro, el que estaba atrás, y ir arrastrándonos hasta pasar un cono. Ajá. El primer grupo que lo pasaba era el ganador. Bien. Y a la noche en la carpa, pobre el que se dormía primero, porque le dibujaban todo. Me dibujaron. ¿A quién dibujaron? A mí, a ella. Y bueno, son todas cosas que se hacen en campamentos. Pero estuvo como... Estuvo muy bueno. Muy bueno, re divertido, ¿no? Sí. Bueno, después van a ir a otro campamento más largo seguramente el año que viene, me contaban acá, ¿no? Era de 3 días y 2 noches. 3 días y 2 noches, unas mini vacaciones. Sí. Re divertidas. ¿Qué querés decir? A ver, decilo al micrófono. ¿Sí o no? Dale. ¿Qué cosa? Ah, porque estabas hablando, por eso pensé que querías decir algo. Bien, ¿nos queda algo más pendiente? Jugamos fútbol a la tarde. A la tarde jugaron fútbol. ¿Las chicas y los chicos o los chicos nada más? Las chicas y los chicos. Y también pasamos por puentes colgantes y hicimos tirolesa. También nos fuimos en kayak y trepamos una pared. ¡Wow! También jugamos a hacer filas de humanos, de personas. ¿Filas de humanos? ¿Cómo es esto? ¿No te acordás? Ajá. Y de ropa. Ah. Se ponían las ropas, teníamos que sacarnos los abrigos y esas cosas, poníamos en fila y el grupo que más largo sea la fila gana. Y algunos chicos se sacaron la remera. Wow. También nos un ejemplo, Agustín. Bien. Bueno. Eso es verdad. Se nos está acabando el tiempo y tienen que entrar los compañeros. Vamos a escuchar un temita musical, así hacemos un recambio de grupo. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Watching her, but she's looking. what you came for. Lightning strikes every time she moves. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas de sexto grado de la Escuela Presidente Roca. Y bueno, nuevo bloque, nuevos chicos. Vamos a preguntarles cómo se llaman, así se presentan. Vamos, nombre. Luz. Luz, a tu lado me está. Me llamo Jimena. Camila. Por acá tenemos a... Dana. Agustina. Agustín. Agustín y Agustina, nos quedaron cerquísimos. Bernardita. Bernardita. Brandon. Brandon. Por acá tenemos a... Brit. Jackie. José. Leonel. Leonel. Ahí está. Más fuerte, con más energía, vamos. ¿Sí? Bueno, ustedes van a hablar de en este otro bloque que ustedes hicieron. Hicieron una especie de... ¿Por qué no me cuentan? Publicidad. Una especie de publicidad. ¿Qué, lo vamos a escuchar, pero ¿le podemos adelantar algo a los oyentes o qué es lo que vamos a escuchar? Sí, es de... Acércate un poquito al micrófono. Es de un queso que le llamamos chupelatín. Queso chupelatín. ¿Chupelatín? Ah, rarísimo. Bueno, vamos a escuchar el queso chupelatín. Queso chupelatín, es el que te gusta a ti. No puedes salir a la calle sin saber lo que te va a pasar. Por eso, en sexto sentido, también el horóscopo. Estos días, en Acuario, el clima va a estar un poco tenso, ya que el dinero nos irá, lo que creemos, un poco mal. Y el amor, te deseo mucha suerte, porque se ve que viene un huracán de romance. El día comienza con nuevas metas. Te recomendamos eso para que empieces cualquier actividad que quieras. Capricornio es uno de los signos más estables, seguros y tranquilos, así que hoy pueden casarse e iniciar viajes tranquilos. Géminis es el signo de los gemelos y como tal su carácter es doble, bastante complejo y contradictorio. Por eso hoy les recomendamos no salir de su casa. Mañana veremos. ¿Millón de pesos? ¡Sí! Pues llama al 1553-819530 y adivina nuestro acertijo. En sexto sentido, también hablamos de deportes. ¿Qué es lo que tenemos en la UEFA Champions League? Primer tiempo, 20 minutos, gol de Ronaldo. 7 minutos luego, gol de Mandzukic. Tenemos los dos casi gol de Ronaldo. Primero chilena, luego la palomita. Casi gol de la Juve por Dani Alves. De pronto la oportunidad del Real para el jugador Ramos. Pierde Ronaldo por su casi gol. 71 minutos, gol de Casemiro. 74, gol de Ronaldo. Pierde Ronaldo de nuevo su gol seguro. Patea Marcelo y la pierde. Cuadrado expulsado por otra fuerte patada. Mandzukic pierde el gol. Gol perdido por Dani Alves. Gol de Asensio a los 90. Y le gana 4-1 el Real en la Juve. Lionel, ¿qué información tienes sobre el fútbol argentino? Para la fecha 28, que se va a jugar el sábado 10 de junio, tenemos a Boca, que va a escaparse de River, que va a abrir el torneo contra Aldo Civi. Después le sigue Arsenal contra Godoy Cruz. Después Rafaela contra Quilmes. Después Banfield contra Rosario Central. Colón contra San Lorenzo. Defensa y Justicia contra Tucumán. Estudiantes de La Plata contra Belgrano de Córdoba. Huracán contra Unión. Independiente contra Olimpo. Newell contra Lanús. Patronato contra Tigre. River le va a tratar de ganar a Racing para pelearle el torneo a Boca. San Martín contra Temperley. Talleres contra Gimnasia. Y Vélez contra Sarmiento, que Sarmiento quiere salir de la zona del descenso. Todos estos partidos se van a jugar a las 6 de la tarde. Yo traigo información de la Copa Argentina, segunda división. Estos son los partidos. Jueves a las 8 juegan Olimpo versus Ferro. 2. Lanús versus Barraca Bolívar a las 5. Atlético Tucumán versus All Boys a las 8. Viernes 9 juegan Gimnasia de La Plata versus Defensores de Belgrano a las 9. Sábado 10, San Lorenzo versus Cipolletti a las 5. En todas las farmacias más cercanas. Y ahí escuchamos otro tramo de Sexto Sentido, auspiciado por qué producto, el queso este, ¿cómo se llamaba? Queso chupelatín. Bueno, había más otras, tenés que acercarte un poquito al micrófono. ¿Por quién auspiciaba a Sexto Sentido? ¿El queso? Queso chupelatín. Ahora se escuchó. Bien. Hubo otras cosas, horóscopo. ¿Por qué no me cuenta cómo fueron elaborando estas cositas que tenía Sexto Sentido como secciones, ¿no? ¿A quién se le ocurrió el horóscopo? ¿Sí? Abren al micrófono, porque si no van a escuchar nuestros oyentes. ¿A quién se le ocurrió? A la seño. ¿Cómo fue que se les dio por Capricornio, Géminis? ¿Qué hicieron? ¿Buscaron o lo inventaron? Eso sale en los diarios. Ah. Y también buscamos información entre grupos con muchas personas más y buscamos información sobre eso que acaba de decir. Buenísimo. O sea que fue un poco de invento y un poco de búsqueda y de investigación. ¿Dije bien? Bueno, ¿y cómo fue grabar? ¿Ustedes participaron de ese audio? Sí. ¿Quién? A ver. Ah, un montón. Bueno, a ver, las chicas, ¿qué me pueden contar? ¿Cómo fue grabar? Con Alexia, ahora que está afuera. Acércate, por favor. Sí. Con Alexia, ahora que está afuera, con ella grabamos el chupelatín. El chupelatín, por eso se acordaba. Limón y otra vez. Violet Thompson. Violet Thompson. Bien. ¿Y vos qué hiciste en el programa? Las ayudé a cantar también. A cantar también. Hay mucha música acá, hay mucho trabajo del profe Santiago, ¿no? Sí. Sí, que tocaba el piano. Bueno, ¿y qué más podemos contarle a nuestros oyentes de esta experiencia de ser Sexto Sentido? Fue muy difícil conseguir las canciones y inventarlas. Inventarlas. Y claro, tenían que tener todo escrito, ¿sí? Por lo menos las cosas que había que cantar, ¿verdad? Y por acá, chicas, ¿ustedes grabaron alguna parte? ¿Qué rol tomaron en Sexto Sentido? No, nosotras tocaron los espectáculos. Ah, les tocó de espectáculo. Perfecto. ¿Y también tuvieron que investigar? Sí. Sí, un poquitito. ¿Por acá? ¿Alguien tomó algún otro rol en Sexto Sentido? A ver, dale, decime. Yo las ayudé con espectáculos. Con Camila Lear también, que se fue. Ah, muy bien. ¿Estuvo bueno hacer esta experiencia? Sí, fue muy divertido. ¿Sí? A ver, porque cuando llegamos acá a la radio, decían que estaban nerviosos. La verdad que sí, estábamos muy nerviosos, ya que era nuestra primera vez en la radio. Bueno, por lo menos la mía, y creo que también la de mis compañeros. Bueno, ¿y Sexto Sentido también se pusieron así de nerviosos para grabar? Dale. Sí, costó mucho, pero valió la pena. Valió la pena. ¿Dónde se pusieron más nerviosos? ¿Acá o en Sexto Sentido? Acá. Claro. Es que en realidad todavía no empezamos todavía con el proyecto de hacer la radio en Sexto Sentido. Falta un poco, pero ya la vamos a terminar y ya van a poder escuchar. Bueno, igual escuchamos ya unos cuantos tramos acá en FM Riachuelo. Espero que sigan trabajando en Sexto Sentido. Muchas otras emisiones. Bien, todavía nos queda un grupo más. Hacemos una pausita musical y luego continuamos. la leche tiene frío y la abrigaré, le pondré un sobre todo mío. Último bloque en Hora Libre en el Barrio con las chicas y los chicos de la Escuela Presidente Perón. Ay, Presidente Perón, ¿por qué dije Presidente Perón? Porque es la calle de Valentín Alsina donde vivo. Presidente Roca, hay una diferencia. Bueno, este es el sexto grado A y el sexto grado B, ¿sí? Y, bueno, nuevo grupo, se tienen que presentar. ¿Tu nombre? Nicole. Nicole, al lado tuyo está... Juan Gabriel. Lautaro. Por allá, Jennifer. Tomás. Y de vuelta Alexia. Acá tenemos a Kevin. Francisco. Kevin y Francisco. Bueno, ustedes estuvieron trabajando con el profesor Santiago, uh-huh. ¿Sí? Que sí. Allá está, me está saludando, sí. Desde la pecera. A todos, en realidad, no solamente a mí. Ustedes estuvieron trabajando en haciendo coro. ¿Cómo es eso? Ajá, el profesor elige a un par de estudiantes de cada grado que para ponerlos en un coro y nosotros cantamos fondos de las canciones de los actos, proyectos como este. Uh-huh. Bueno, buenísimo. ¿Todos ustedes participan del coro? No. Algo sí. A ver, ¿vos participás? Yo sí. Vos sí. Vos, por ejemplo... ¿Qué sos? La voz alta. Yo sabía algo de esto, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se organiza el coro? El profe nos dice que la, por ejemplo, y nosotros tenemos que imitarlo y ahí va haciendo todo junto. Y así calentamos, perfecto. Y así calientan la garganta, perfecto. Y además, el profesor dice quién quiere ser solista, quién quiere hacer un dúo, y cada uno presenta su voz y el profesor elige. Bien, pero ¿no hay voces más altas y voces más bajas? ¿O están todos igual? ¿Cómo voces más altas? Ah, son todos iguales, claro. Yo porque cuando era chica iba al coro de la profesora Winnie, de la señorita Winnie, y nos ponían en alto, medio y bajo. Y entonces cantábamos en diferente tono. Bien, y vos también participás. ¿Cómo es participar del coro? ¿Ustedes también? ¿No? ¿Vos? Yo también. ¿Vos? ¿Y cómo es? Vos que no hablaste. Tenemos que organizarnos, digamos, como dijo Alexia o Nicole, cada uno, el profesor elige a unos alumnos de cada grado, que tiene que, él elige que cada uno pruebe su voz para que lo elija para que participe en el coro. Ajá, bueno, y ahí tenemos... Ah, hay gente que hace otra cosa, que no canta, por ejemplo. Yo soy el único que toco el cajón. Acércate un poquito más. Yo toco el cajón. A ver, contémosle a los oyentes que no saben qué es el cajón, ¿qué es el cajón? El cajón es algo que se toca con las manos, uh-huh. Te sentás arriba y empezás a tocar con las manos. ¿No te duelen las manos? No. ¿No? Ya cuando ya te acostumbras no te empieza a doler. Está bueno el sonido del cajón. Sí, está muy bueno. Uh-huh. Y entonces el profe acompaña con el piano y vos con el cajón. Sí. Ah, buenísimo. Tenemos un coro y dos instrumentos. Sí. Está buenísimo. Bueno, entraron también otros chicos. ¿Me decís tu nombre? Fabricio. Fabricio. Por ahí tenemos a... Joel. Por acá tenemos a... Vení, acércate y decime tu nombre. Cristian. Cristian, vas a dejar lugar a... Que me diga el nombre. Sebastián. Y por acá tenemos a... Brandon. Ahora sí estamos todos presentados, ¿no? Uh-huh. Sí. Ay, ¿cuántos son? Bueno, con el profe grabaron una canción. ¿La quieren escuchar? Sí. ¿Se quieren escuchar? No. Sí. Tengo mucha vergüenza. Yo igual. Mejor, pero que es tú, vas a ver la vida que mejor. ¡Qué buen tema! Así que es re canchero el profe Santiago para elegir el tema. Ajá. Un homenaje a Papo, el desconfío, este tema tan, tan conocido, tan lindo. Nuestro profesor es muy original con las canciones. Es cierto. Uh-huh. ¿Y canta en este y algún otro conocido que podamos contar? Sí, algunas veces. ¿Sí? Por ejemplo, algún tema así canchero que canten. ¿En este preciso momento? No, en este preciso momento no, que practiquen con el profe Santiago. Sí, a ver, no sé qué me acuerdo. Bueno, no sabemos, no nos acordamos el título. No. No hay por qué acordarse en el medio de la radio, yo hago esas preguntas molestas. ¿Todos los días? ¿Cuántas veces por semana hacen coro en la escuela? En realidad el coro... el año pasado lo hacíamos los jueves. ¿Y ahora? Pero ahora nos estamos todavía medio organizando. Además, cuando tenemos que cantar en el acto o algo, por así decirlo, vamos más a menudo a y practicar. Perdemos un poco de clase, pero creemos que vale la pena. Claro que vale la pena. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir porque estamos sobre las 11 de la mañana. ¿Mandamos saludos a alguien? Sí, mamá, si estás viendo esto, te amo. Papá, si estás viendo esto, también te amo. No hay televisión. Pero tal vez me estén escuchando. Bueno, un beso grande a toda la escuela. No, abuela no, a toda la escuela. También a mi abuela. Vamos a comer. Bueno, nosotros nos estamos escuchando eso. Bien. Claro, y nosotros nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en Hora Libre en el Barrio. Hora 10 de la mañana es el momento de empezar. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.